List 25. Cantidad. Importe. Amount. Cerca de. Close to. Referente a. Concerning. Cortina. Curtain. Profundo. Deep. Departamento. Department. Eficaz. Effective. Todo el mundo. Everyone. Ejercicio. Exercise. Experto. Expert. Nieto. Grandson. Griego. Greek. Carretera. Autovía. Highway. Esperanza. Hope. Inflación. Inflation. ¿Cómo? Al igual que. Like. Poder. Potencia. Power. Prioridad. Priority. Llegar. To arrive. Olvidar. To forget. Crecer. To grow. Aumentar. To increase. Durar. To last. Amar. Querer. To love. Empujar. To push.